Hace muchos años se estrenó en el país la película de los Beatles que se llamaba La noche de un día difícil. Se presentaron en el cine Central y en el cine Apolo, si mal no recuerdo, los Beatles salvadoreños. Me preguntaron, hey, mira, ¿quiénes eran los Beatles salvadoreños? Es algo que yo también quiero saber, así que si alguien me ayuda, pues lo agradecería. También yo ayudo en estos instantes a alguien que me habló y me dijo, mira, quiero que me pongas una canción que él ha andado buscando por todos lados y no la encuentro. Y creo que la única solución para escucharla es 1900 allá. Año de 1967. Original de Burt Bacharach y Hal David. El grupo The Dalles. One drop of rain doesn't make the sun run away. Don't go breaking my heart. One falling leaf doesn't make September in May. Don't go breaking my heart. You make a mountain out of a grain of sand. Don't throw love away because I went astray for a while. Teach my heart how to smile. One said goodbye doesn't mean we can love again. Don't go breaking my heart. My love will last till the sky falls down. Even then, you remain in my heart. Come to my arms, forevermore stay in my arms. Don't go breaking my heart. Cantando el grupo Dalles fue lo único que hizo película. ¿Cuál película? Pienso en película cuando oigo algo de Burt Bacharach y Hal David. Nada más. Bueno, año de 1967. Aló, aló, aló. ¿Querés saber cuál es mi Facebook? Solamente poné ahí Sergio Gallardo y vas a encontrar, a ver qué vas a encontrar como avatar, como le dicen, algo que dice, espérate, a los buenos somos más. ¿A los buenos? Somos más, ahí dice, los buenos somos más, y Sergio Gallardo, solo pones ahí en Facebook, Sergio Gallardo, es público, tenés acceso y ya estuvo, espero que lo encontres pronto. Ok. Vaya pues, ok, cómo no, es una de las tres formas para poderse comunicar con nosotros, el Facebook de Sergio Gallardo, una dije, la otra es el correo electrónico, 1900ayer@yahoo.com, o si no, se van ustedes a el teléfono, rápido, 22-23-01-72, háganlo sonar y nosotros con todo el gusto del mundo, le vamos a dar gusto. Aló, buenos días. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal está? Gracias, bien fresquito por aquí. Ah, qué rico, ya recién bañadito. Sí, desde ayer llovió bien fuerte por este lado. ¿Por cuál lado? Aquí, por Ayutuxtepec. Ah, por Ayutuxte, la que fue originalmente la casa de la Universidad de la Radio. Por aquí dicen, ¿verdad? Sí, cabal, por ahí. Era un, ¿cómo se llama? Un gran sitio. Llegaban a pastar las vacas. Entiendo. Ajá. Dígame. Le quería pedir una canción de los Kiriaps. ¿Cuál canción de los Kiriaps me quiere usted? aquella canción con un gran mensaje, que era mi comprensión. Ah, vaya, de los amores tremendos. ¿Sabe usted la historia de esa canción? No, no la conozco, pero la verdad es que la letra es bien... Sí, la canción era sobre... La compusieron dos de los muchachos del grupo, ¿no? Schilling, y el otro era Tony Delgado. Y la letra se trataba de un amor que tenía un peludo, que era el baterista del grupo, Mariano Rodríguez, con una muchacha de las que se conocen como de buena familia. Y entonces, lógicamente, una muchacha de buena familia no podía andar con un peludo. Entonces, en base a eso, hicieron la canción. Por cierto, Mariano y la Cipota todavía están casados. ¿Qué tal eso? Ese grupo para la música que había en esa época... Era de avanzada. Estaban bastantes instrumentos así como bien progresivos, ¿verdad? Sí, el sonido de ellos era muy, muy, yo muy... Yo he escuchado otra música así más... Yo tengo 37 años. Ah, está bien joven. Y en comparación con otros grupos así como de esa época, sonaban bien adelantados. No, nada, nada que ver. Era el grupo de avanzada, el grupo progresivo número uno en Centroamérica. Ya se la pongo mí, entonces. En mi opinión personal, ajá, es una de las mejores canciones que he escuchado de ningún grupo salvadoreño. ¿La he escuchado? Sí, es de las canciones ícono de El Salvador, definitivamente. Bueno, Sergio, está buen día. Vaya, pues, dale volumen al radio. Espérame, Tony. Tony Delgado ha sido interrumpido abruptamente porque desde temprano teníamos una incógnita y pedimos ayuda a los asistentes de La Araña para resolver esto. Hola, ¿cómo te llamas? Armando Hernández. Hola, Armando. Buenos días, bienvenido al programa y muchas gracias por darle luz a esta cosa tan oscura que teníamos del pasado de la música salvadoreña. Los Beatles salvadoreños, me contabas que los fuiste a ver... Fíjate que yo estuve en el cine Apolo para la presentación de ese día, ¿verdad? Ajá. Fue realmente algo único, fue realmente algo sorpresivo, porque realmente ver a los Beatles salvadoreños, ¿quiénes son estos, verdad? Ajá. Sonaron tan espectaculares, ¿verdad?, que no tenían mayor diferencia con los Beatles según la banda, según la película. Pero tengo idea de que Germán Mangandi es uno de los integrantes, el otro Mario Pablo, vivía en el barrio Lourdes, y parece que Mario Mena, como que era el otro integrante, el cuarto integrante, no sé quién era. Pero lo que te estoy diciendo solamente son especulaciones, ¿verdad? Pero casi era seguro que Mangandi era uno de los miembros, Mario Pablo el otro, y parece que Mario Mena. Algo así como que estaba la situación. Y es probable que el batería entonces haya sido el que fue después batería de los Beats, fíjate. Roberto Castro. Roberto Castro, sí, ahora... Posiblemente, fíjate, pero como los jodidos con una superluca, ¿verdad? Ajá. Y ataviados con la ropa de los Beatles, ¿verdad? Realmente todo, todo único, ¿verdad? Y fue rápido, no se conoció, no sé, por lo menos así no fue pública. En aquel fin, pues, el periódico no se ocupaba mucho de los grupos, ¿verdad? Entonces, quedó en la gran incógnita. Pero sí, después yo investigando me di cuenta de que era Germán Mangandi, Mario Pablo, sí, ¿verdad? También, y otro pareciera que fue Roberto Castro, que fue de los Beats. Y dicen que era, parece que Mario Mena, que también fue de los Beats, ¿verdad? Sí, correcto. Tres de ellos fueron de los Beats y el otro fue solista. Sí, entonces quedó para mí esa incógnita y me gusta que hayas tomado ese tema porque siempre he estado con aquella incógnita, quiénes fueron estas personas. Yo creo que más de alguno va a haber que nos va a decir, hey, mira, yo soy coleccionista y ahí andaba con los grupos desde esa época, sí, y los que eran tal. Entonces vamos allá a redondear la alineación. ¿Serio? Sí. ¿Serio? Ajá. Tengo dos preguntas. ¿Cuándo vas a hacer otra actividad, otro evento como que hiciste en Santa Tecla? Ah, sí, desde Santa Tecla. Fíjate que algo deberíamos de hacer este año porque ya estamos cumpliendo la mayoría de edad. Sí, hombre, los 18 años. Bueno, la mayoría de edad de antes. Ya estamos con los 21. Sí, ya te todo dijiste que fue un gran evento, ¿verdad? Y a propósito de Tony Delgado, ¿qué se ha hecho, Sergio? Tony Delgado ahí anda con Amaretto. Pero es que estuve yo en un evento hace poco ahí en la Embajada Norteamericana y no lo vi al jodido. Ah, pues ahí anda siempre. Ah, bueno, hombre. Bueno, Sergio, ya no te quito más tiempo. No, no, muchas gracias por tu contribución. Pues claro, si haces otro evento, pues ahí estamos siempre. Vaya, pues gracias. Cuídate. Necesitamos entonces redondear esto. ¿Quiénes eran los Beatles salvadoreños? Eran cuatro. Posiblemente Germán Mangandi, Mario Pablo, Mario Mena y el otro, que tiene que ser el batería, posiblemente el batería de los Beats después. con presión de los Kiriaps de El Salvador, el grupo de avanzada número uno en Centroamérica en aquel tiempo. Y seguimos a la espera de las colaboraciones de todos aquellos asistentes de la araña, porque queremos develar el secreto de la esfinge, quiénes eran los Beatles salvadoreños, que por estos días, hace muchísimo tiempo, se presentaron en la premier en el cine Apolo de la película de los Beatles, La noche de un día difícil. Tenemos las sospechas que allí estaba Germán Mangandi, además Mario Pablo, podría ser Mario Mena, y existe también la posibilidad que el otro sea el batería de los Beatles, de los Beats. Necesitamos confirmación, si usted vivió eso, si usted los vio, si usted sabe, si fue compañero, si alguien fue novio de la prima, de la tía, de la hermana, del sobrino del gobernador o algo así, cuéntenoslo, estamos ansiosos. Y para estimular las neuronas, es factible que los Beatles salvadoreños hayan sido el antecedente histórico de los Beats de El Salvador. Ay, aunque sea de nieve tu alma y tu corazón, me amarás, asás, asás. La primera voz de Germán Mangandi. El que oye en el fondo es Mario Mena. Dos de los presuntos implicados en la alineación del grupo Los Beatles Salvadoreños. Necesitamos urgentemente confirmación de parte de alguno de los muchos expertos que nos escuchan y que son parte de la telaraña, de los amigos de la araña. El otro presunto implicado es el Mario Pablo, que cantó muchísimo tiempo con Los Chicos de Fuego, se llamaban, y también con los otros que hizo Mario Pablo, Los Delfines. Cosas como esta. Recuerdo las promesas que me hiciste cuando tú me juraste que me amabas. Te burlaste así de mí y jugaste con mi amor. Aunque he tratado, no puedo olvidarte. Tienes que volver a implantar mi amor. será allá mi tarde, pues tendré otro querer. Los días van pasando y no te olvido. Tú recuerdas mi cariño. En la noche lloro yo, recordando nuestro amor. Por más que trato, no puedo olvidarte. Tienes que volver a encontrar mi amor. Será ya muy tarde, pues tendré otro querer. Tienes que volver a encontrar mi amor. Será ya muy tarde, pues tendré otro querer. Cuando lo estás besando me recuerdas. No traté de ocultar que aún me quieres. En la noche lloro yo, recordando nuestro amor. Por más que trato, no puedo olvidarte. Tienes que volver a encontrar mi amor. Y será ya muy tarde, pues tendré otro querer. La versión que Mario Pablo hiciese para el éxito de Johnny Rivers, Secret Agent Man. Tienes que volver a implorar mi amor. Y yo imploro, ayuda, ayuda. ¿Quiénes fueron? Complétenme, por favor. Los nombres necesitamos de los Beatles salvadoreños hace muchísimo tiempo. Bueno, anduvimos rebotando por los 60, demos de brinco, y pasémonos ahora a fines de los 70. Ah, más tarde en el programa estaremos hablando del estreno de la película Dirty Dancing, hablaremos de los grandes plagios en la historia, involucraron recientemente a la pobre Shakira, se la llevaron de encuentro. Además de eso estaremos también hablando de que por estos días, hace unos años, condenaban al asesino de John Lennon, quien recientemente fue a poner su apelación y por séptima vez consecutiva le negaron el perdón. Además de sus saludos. 1900ayer@yahoo.com o página de Facebook de Sergio Gallardo. O si no, 2223-0172. Y la hierba se movía, se movía. Sorpresas te da la vida te da sorpresas. Una de ellas resultó el 21 de agosto del año de 1987, cuando llegaba a los cines, de las pantallas grandes de todos los Estados Unidos, una película que hizo de Patrick Swayze una gran estrella. En esta película, en este film, en esta movie, él era un instructor de baile en un campamento de verano y llega la chica fresa y total hay un medio romance y los papás con los pelos parados y toda la cosa. La peliculita, hecha con poco dinero, logró recaudar 64 millones de dólares y, reitero, convirtió a Patrick Swayze como una estrella grandísima, grandísima en el firmamento hollywoodense. Eso fue en agosto, sí, hace añitos, 1987, y esta canción estaba en la banda sonora de Dirty Dancing. Esta también. Musiquita de Dirty Dancing. Hitazo. Eric Carmen. Ojitos de hambre. Te doy tu alpistío, mi amor. Pío Pío. Me parece que vi un hermoso gatito. Eric Carmen. trasladándonos hasta agosto del año de 1987, sí, cuando fue estrenada Dirty Dancing, la película que hizo de Patrick Swayze un éxito. Y después de esa película, la que hizo el Patrick Swayze fue... Ghost. Pero no con Elvis, sino con los hermanos Righteous. Acordándonos de Patrick Swayze y la película que se estrenaba en el año de 1987 por estos días que lo llevó a la popularidad. Primero Dirty Dancing y luego la que lo consolidó, Ghost, el fantasma del amor, con su tema Unchanged Melody, melodía desencadenada de los hermanos Righteous. Y aquí la música no para, no para, no para. Esto sigue, sigue, sigue. Recuerde, está usted en sintonía con el programa número 2 del mundo. ¿Cuál es tú? ¿Cuál es tú? 1900 ayer.